Pampa, y hoy nos vamos a meter en lo que será la interna por la Intendencia de Uriburu. Tenemos comunicación telefónica en este momento con Graciela Roldán, quien será representante por el Frente Peronista Barrial en las elecciones del próximo 17 de febrero para la localidad de Uriburu. Graciela, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González, Juan Pablo Bertolini, te saludan. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Bueno, me alegra. Graciela, ¿cómo vive este momento y cómo tomó la decisión o cómo han tomado la decisión de presentarse, ¿no?, en esta interna para lo que tiene que ver con la Intendencia de Uriburu? En primer lugar quiero decir que estoy en el Frente Peronista Barrial ya desde hace un año y algo. Se decidió ir por las internas porque simplemente un punto de vista distinto sobre la realidad de nuestro pueblo. Miramos de otra manera la necesidad que hay hoy en día. Se decidió ir a las internas por ese asunto. ¿Quién la acompaña? En este momento, como viceintendente, está Ángel Rosero. Todos los conocemos como Chul. Solamente puedo decir eso, como viceintendente, quién va. Y la lista está complementada por jóvenes, principalmente por jóvenes. Yo creo que se le debe dar un espacio a los jóvenes, son los que tienen las ideas, así que para darle vida al pueblo. Y muchas veces dicen que los jóvenes no les gusta la política y no quieren involucrarse. Pero si no le damos el espacio, por supuesto que no se van a involucrar. No es cierto tampoco, ¿no?, que los jóvenes no quieren involucrarse. ¿Cómo lo ve usted? Exacto. Eso no es verdad. No se le da el espacio. Porque yo vi muchos jóvenes, tanto para complementar lo que es la lista, y de una sí quedaron encantados, quedaron agradecidos, porque nunca nadie le ha ido a golpear la puerta, y menos para integrar una lista. Así que esa es la forma de involucrar a los jóvenes, y que trabajemos en conjunto con los jóvenes, porque yo soy una de las que piensa que los jóvenes son los que traen ideas y proyectos, y muy buenos proyectos para lo que es nuestra comunidad, ¿no? Graciela, ¿qué impronta, qué perspectiva pretenden darle a la localidad de Uriburu? Nuestros proyectos son, en primer lugar, es trabajo, principalmente lo que es el trabajo, ¿no? Muchos critican lo que se están dando planes sociales o subsidios, y yo le digo a las personas esas que, bueno, está bien, perfectamente, yo no soy de la idea de dar un plan social o un subsidio, pero para eso tenemos que tener y ofrecerle a la persona una fuente de trabajo, lo cual hoy ya no hay porque, como sabrán, el frigorífico cerró, la aceitera cerró, otras fuentes de trabajo que había, están viajando los jóvenes a trabajar afuera. Y es lamentable. Estamos enfocados en lo que es eso, las fuentes de trabajo principalmente, y enfocado en que cada ciudadano tiene el derecho a tener una vivienda digna. Muy bien. Graciela, ahora Juan Pablo Bertolini te saluda y te pregunto, Graciela, la actual intendencia a cargo de Pascual Fernández, ¿cómo la ves? ¿Cuál es el punto? Porque seguramente hay algún punto crítico. Roberto Gómez. Ah, perdón, Roberto Gómez, digo. Me estaba refiriendo también a la pasada a Pascual. Te pensaba preguntar por Pascual, pero después. Graciela, ¿cuál es la visión que tienen desde el FPB de la actual intendencia de Roberto? No se han cumplido con los proyectos prácticamente. Sí ha hecho lo que es algunas cosas, lo que es asfalto, ¿qué iba a decir? Se han complementado algunas cosas, pero principalmente no se ha cumplido con lo que es vivienda. Ha podido tener la posibilidad de que haya fuentes de trabajo acá en Uriburu, en lo que es el parque industrial, y no se ha dado lugar. Así que bueno, en ese sentido es lo que la gente se enfoca y lo que más pide, ¿no? Y bueno, no se ha complementado y no se ha cumplido con ese, en ese área. Pero acá no se trata de hablar mal de nadie, sino de ir hacia un futuro pensando todos juntos, ¿no? Porque acá lo que me interesa a mí es trabajar todos juntos, porque Uriburu es de todos y lo sacamos adelante entre todos, no de un grupito de personas nomás, ¿eh? En el caso, claro, ¿no? Claro. Graciela, en el caso de que prospere la lista que ahora va a encabezar y que prospere la precandidatura de Pascual Fernández, ¿sí?, que es el actual secretario de Cultura. Sí, sí. Como buen peronista, digamos, o como buena peronista, sí. ¿El Frente Peronista Barrial va a acompañar después la decisión que salga de la interna? Por supuesto. Sí, sí, por supuesto. El que pierde acompaña, es así. Aquí lo que es el peronismo, tenemos un enemigo en común, que es el actual gobierno nacional. Uh-huh. Y debemos estar juntos, si, como dijimos, el que pierde acompaña. Graciela, sí. Así que bueno. Preguntarle esto que parece una realidad, ¿no? Ha crecido mucho el Frente Peronista Barrial en los últimos años, pero bueno, da la impresión de que dentro del PJ se tiene que abrir espacio a fuerza de internas. Sí, es lamentable. Sí. ¿Sabe lo que he experimentado yo? Yo estoy en la militancia del peronismo en Uriburu desde el 2007. Soy una simple militante, no soy política, que día a día va aprendiendo, y voy aprendiendo de la gente, ¿no? Escuchando a cada una de las personas de mi pueblo. Pero lamentablemente a cada militante se nos usa en el tiempo de internas, en tiempo de campaña, y no se nos da el espacio que se nos debe dar, ¿no? Porque el que milita sabe la necesidad de cada uno de las personas del pueblo, ¿no? Cuando yo empecé con el Frente Peronista Barrial, el señor Avendaño, mi referente, ¿no?, logró que llegue mercadería a Uriburu. Y cuando yo empecé a repartir mercadería acá, hace un año que lo estoy haciendo, no por política, vi realmente la necesidad de la gente en mi pueblo, y eso me causó mucho dolor, principalmente para Navidad. Vi la realidad de mi pueblo y ahí es donde decidí hacer algo. Y bueno, hoy es por lo que voy, ¿no?, la intendencia de mi pueblo. Pero bueno, como digo, soy un simple militante. Sí, tengo todo el asesoramiento del Frente Peronista Barrial, cuento con ellos en todo. Y bueno, ¿por qué estoy en el Frente Peronista Barrial, del cual me siento orgullosa de pertenecer al Frente Peronista Barrial? Es porque esa gente no se quedó. Cuando fue a interna no llegaron, pero ellos no se quedaron. Ellos siguieron trabajando con la gente y para la gente. Y esto es lo que me agradó del Frente Peronista Barrial. Y como le digo a la gente, saben lo que es agarrar una pala. Yo me dedico a la cría de cerdo, tengo otro trabajo aparte, y sé lo que es agarrar una pala, poner un poste, hacer un eléctrico, y me siento orgullosa de lo que soy. Lo aclaro esto porque en este tiempo se está menospreciando lo que soy. Entonces, quiero decir que me siento muy orgullosa de lo que llegué, a lo que tengo, porque es con mucho sacrificio, mucho esfuerzo, porque somos una familia de trabajadores. Y la gente que tengo a mi alrededor es gente muy trabajadora, joven, pero trabajadora, dispuesta a hacer algo por nuestro pueblo, de sacarlo adelante en todas las áreas, desde salud a ver la posibilidad de que nuestros jóvenes, los que terminan de estudiar, puedan seguir viajando para poder seguir una carrera, ¿no? Que hoy en día no tenemos los medios para que nuestros hijos, porque lo digo como mamá, porque mi hijo egresa este año y estoy pensando cómo pagar un alquiler el año que viene. porque somos una familia de trabajadores y nos cuesta llegar. Entonces, pensando en eso, para que nuestros hijos puedan ir y venir a nuestros hogares y no tener que pagar un alquiler en Santa Rosa para poder llegar a una carrera, ¿no? Es muy costoso hoy en día. Así que, bueno, siempre mirando la necesidad de cada una de las personas de nuestro pueblo. Nos sentamos con cada uno y escuchamos lo que la gente quiere. Así que por eso de ahí salieron las propuestas. Graciela, un gusto escucharla. Preguntarle simplemente algo que mencionaba usted a la pasada. ¿Existe la posibilidad para el municipio de reactivar, por ejemplo, el frigorífico o la aceitera? En ese sentido se está estudiando eso. Y bueno, muchas personas me han dicho, no, pero hay muchos problemas judiciales, que esto que el otro. Y yo tengo un dicho, cuando se quiere, se puede. Y si yo tengo que golpear puerta por puerta, lo voy a hacer si llego a lo que es al municipio como intendenta, lo voy a hacer. Y tengo todo el apoyo y el aval del Frente Peronista Barrial, y hay gente muy capacitada ahí adentro, que lo cual cuento con abogados, asesores, contador, muchas personas muy capacitadas ahí adentro para asesorarme y acompañarme a donde tenga que ir. Así tenga que viajar hasta Buenos Aires, donde sea, a golpear las puertas que tenga que golpear, lo voy a hacer. Por mí no voy a golpear ninguna puerta, no voy a hacer nada por mí. Por mí no voy a pedir nada, pero por mi pueblo voy a hacer todo. Graciela, muchas gracias, que tenga buen día. Buen día, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Graciela Roldán, integrante del Frente Peronista Barrial, candidata a intendenta de la localidad de Uriburu, acompañada por Ángel Roseró en la fórmula como viceintendente. Esto es lo que nos confirmaba en la mañana de Radio Kermés. Kermés Comunitaria habla.